esta canción va dedicada para toda la gente de Imperial, Carahue, cumpa. Así, así, así, al ritmo de los cuadrilos, primo. Pues te he vuelto a ver en los brazos de aquel, y él no soy yo. Qué coraje más no, mi conciencia me dice y siempre me recuerda que mi único amor desde ayer con bastante sentimiento.